Página 50. Cartas al rey de la cabina. Querido rey, crecieron todas las semillas de tu carta. No sabes lo hermoso, qué hermoso prado. Los abrazos crecieron sanos y fuertes, rodeando mi cintura desnuda. Crecieron besos en mis pies. Te espero convertida en luna. Vos querés mi vida, que yo te sufra pa' siempre. Vos querés mi vida, que yo me muera en tu cama. Vos querés mi vida, que yo te llore pa' siempre. Vos querés mi vida, que yo me muera mañana. Dicen que el amor es peligroso, como esos ojos negros de los que me enamoré. Sé que sos picante y que sos loco, a mí me importa poco, con tu amor me encapriché.